Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos. Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos. Ahora que te perdí, tengo el alma hecha a pedazos. Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso. Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso. ¡Ay, chaparrita! ¡Como supo, mamacita! Por tal de que ya no sufras, ni miedo me da morir. Por tal de que ya no sufras, ni miedo me da morir. La muerte a mí no me asusta, si para morir así. ¿Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti? Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido